Otras cosas que le parecía un desatino pretender cambiar una ley que se la critica porque los jueces no la aplican bien. Entonces dice, si estamos diciendo que los jueces no aplican bien la ley, ¿por qué vamos a cambiar la ley? Cambiemos los jueces. En todo caso. Y por otro lado dijo que habría que esperar el tiempo que necesita una ley tan nueva de asentar jurisprudencia, ¿no? De eso hablaba Oscar. Sí, así lo expresó el vocal del Tribunal Superior de Justicia. Sí. Vamos a hablar con Gustavo Vitale, defensor ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es profe de la Universidad Nacional del Comahue, de Derecho Penal, y bueno, estudioso de estos temas. Incluso fue colaborador, creo, también de algo de la letra que la ley a nivel nacional se debatió oportunamente, ¿no? Gustavo, ¿cómo le va? Buen día. Marcelo Pascucio le habla, Vasco Mauriño y Verónica Viegas. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien. Para mí, ante todo, para mí es un... Zona. Gustavo, a ver, se nos había perdido. Vamos a ver si podemos volver a estar en contacto con Gustavo Vitale. Ahí lo escuchamos de nuevo. Sí, me decía. Bueno, no, estaba diciendo que para mí es un honor hablar en Radio Nacional porque es una radio que escucho habitualmente. Bueno, gracias, Gustavo. Gustavo, ¿qué le parece esta vuelta del tema de una reforma, de algunos cambios en la nueva Ley Procesal Penal de Neuquén? A mí me parece totalmente inconveniente, pero además no solamente inconveniente, sino que esto se puede entender dentro de la época preelectoral en la que estamos entrando y en la que los políticos siempre tratan de prometer o decir algo que entienden que le van a dar votos, ¿no? De manera que me parece que por lo menos no hay ninguna razón para endurecer la ley, es decir, para restringir garantías, para hacerla más dura, como si eso tuviera algún efecto positivo en la cuestión de la persecución del delito, ¿no? Uh-huh. En realidad, lo que ha provocado algunas manifestaciones críticas a la ley, sí, tiene que ver con estas liberaciones de algunas personas que fueron declaradas culpables en un veredicto por parte del jurado, y que esa declaración de culpabilidad todavía puede ser modificada y pueden ser declarados inocentes, pero a muchos les gusta publicar el tema como que ya son culpables. Claro. En realidad no es cierto que son culpables, porque son declarados culpables a través de una declaración que todavía puede ser dejada sin efecto y cambiada por inocencia. Claro. ¿No? Entonces, si no sabemos si son culpables o inocentes, entonces hay que cumplir la ley que nos dice que si hay peligro de que una persona pueda no presentarse en la justicia, pueda fugarse, lo pueden tener un año, hasta un año. Uh-huh. Pero recién se acuerdan ahora de que había que hacerle el juicio antes, porque en realidad lo que hay que hacer es cumplir la ley. Si se hubiera cumplido la ley, claro, no estamos frente a este problema. La responsabilidad la tienen acá los que dejan que pase tanto tiempo sin hacer los juicios. Más que reformar, cumplir la ley, pero además, ¿cómo se puede entender que nosotros tengamos juicios todos los días? Todos los días, porque el sistema es ágil, ¿no? Es ágil cuando uno lo quiere hacer ágil. Sí, claro. Pero, ¿cómo puede entenderse que todos los días tenemos audiencias de hechos sin ninguna importancia o de muy poca importancia y pasa un año y no terminan las causas de delitos graves? Claro. Es decir, esas causas de delitos graves, por ejemplo, por homicidios, en los cuales hay personas privadas de la libertad, se pueden hacer en unos pocos meses. Esto se puede terminar en 4 meses, en 5 meses, uh-huh, cuando mucho en 6 meses. Desde ese punto de vista yo podría decir que si se modifica la ley habría que reducir el tiempo de prisión preventiva. En vez de un año, hacerlo en 6 meses, porque entonces, claro, lo que le estoy diciendo a los jueces es trabajen más rápido. Si yo le aumento el plazo, le estoy diciendo trabajen más lento, ¿no? Claro. Tómense más tiempo. En vez de buscar una justicia más rápida, estarían buscando una justicia más lenta si aumentan el plazo. Claro. Justamente cuando se establecieron los plazos que ahora rigen, lo que se buscó es no hacerlos indefinidos, ¿no? Tanto se buscó una justicia más lenta, que la ley orgánica de la justicia penal lo que dice es que los plazos, estos que no están cumpliendo muchos, esos plazos, son plazos perentorios, improrrogables y que el vencimiento de esos plazos produce genera responsabilidad incluso penal, ¿eh? Es decir, es delito dejar vencer los plazos. No es un problema de que uno puede cumplirlos o no cumplirlos. El artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Justicia Penal, dice que hay responsabilidad disciplinaria y hasta penal incluso para los que dejan vencer los plazos. Los que dejan vencer los plazos cometen delitos de violación de los deberes de funcionario público, cometen delitos de privación ilegal de la libertad si mantienen presas a las personas porque no cumplen los plazos. Y si a pesar de que cumplirse los plazos no le dan la libertad, que es lo que algunos jueces están haciendo, eso es delito, están cometiendo delito. Claro. Delito de privación ilegal de la libertad, están cometiendo delito de prevaricato. El prevaricato es aplicar la ley mal, aplicarla, no aplicar la ley o aplicarla mal sabiendo que la están aplicando mal. De manera que o cometen prevaricato o no conocen el derecho. ¿No? O sea, una de las dos cosas es sumamente grave. Estamos en un problema porque hay una construcción mediática realmente inconveniente y por otro lado el uso, como bien decía, en momento electoral para generar reacciones espasmódicas incluso influyendo en la ley, ¿no? Sí, claro, sí. Me perdí porque estoy justo en una cola acá en el aeropuerto, porque estoy por viajar, pero claro. ¿Me puedes repetir lo último? No, que es inconveniente que estos temas sean tratados tan livianamente por algunos medios y por algún candidato, ¿no? Sí, a mí me preocupa mucho esto, porque lo que me preocupa es que en vez de tratar de revalorizar la ley, ¿no? Decir, bueno, la ley sirve para algo, tiene algún sentido la ley, o si no podemos vivir en un mundo sin ninguna ley, ¿no? Claro. Pero si hay leyes, las leyes tienen que respetarse. Claro. Y si una ley lo que hace es poner un freno al poder penal del Estado, es decir, usted puede investigar, pero no puede torturar. Usted puede investigar, pero no puede investigar sin que el acusado tenga un defensor. Usted puede investigar y tener presa a la persona, pero no la puede tener presa todo el tiempo que quiera. Usted tiene un año de máximo, haga el juicio dentro de ese año. Y si no lo hace, aprenda a hacer las cosas mejor. Claro, detrás de todas las críticas a lo de la extensión limitada de la preventiva está el tema del fantasma de la inseguridad, ¿no? Claro, pero la crítica no debiera ser a la ley, la crítica debiera ser a los que dejan que la ley se incumpla, los que no hacen las cosas dentro de los plazos que marca la ley. Y lo peor es que es tan posible cumplir la ley, porque el sistema que tenemos de audiencias es un sistema magnífico, un sistema en el cual se discute si la persona queda presa o no, se discute si cometió un hecho, todo en audiencias públicas donde pueden ir todas las partes, donde va el fiscal, donde va el querellante si hay, donde va el defensor, donde va el acusado, donde van las víctimas o los familiares de las víctimas. Están todos presentes, todos tienen posibilidad de estar presentes y de hablar y de aportar y de criticar y de proponer. Eso puede ser rapidísimo. Lo que pasa es que, claro, no hacen las audiencias rápidas en los casos graves. ¿Por qué? Porque trabajan en forma irrazonable, totalmente irrazonable e ilegal, porque la ley obliga a fijar criterios de prioridad. La ley obliga a trabajar con razonabilidad, incluso fijar las audiencias con razonabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Fijar antes las audiencias por delitos graves. Y si no hay lugar, porque hay muchas fijadas por delitos no graves, suspéndase una por un delito no grave y póngase en ese lugar la del delito grave. Es una cosa bastante sencillo hacerla. Pero lo que pasa es que cuando una persona está presa, ni a los fiscales le importa investigar rápido, porque como está preso, que cumpla la pena ahí. La pena es la prisión preventiva acá. Claro, tengo un año, dicen. Claro, entonces lo condeno a un año. Si es inocente, mala suerte, pero ya lo condené a un año. Claro, una condena. Ya lo tuve un año preso. ¿No? Termina siendo la preventiva una condena. Como no somos nosotros los que están presos, sino los demás, no nos importa. Ahora, el día que sea un conocido nuestro, o nosotros mismos, o algún familiar, es más, cuando pasa esto, cuando hay, por ejemplo, un político sometido a procesos, que han habido muchos, ahí se empiezan a dar cuenta lo que significa tener una garantía, lo que significa que el juicio sea un juicio justo, ¿no? Pero qué casualidad que los delitos contra la administración pública tardan 10 años, tardan, fíjense, qué sé yo, cualquier delito que se les ocurra pensar contra la administración pública, tardan años y años y años. No es que les interesa tanto investigar los hechos graves. Bueno, a mí lo que me alarma de esto es que los jueces no pueden prenderse en esta. Político lo entiendo, porque el político quiere quedar bien, sacar votos, qué sé yo, pero a los jueces no los entiendo, claro. O los fiscales. Claro. Los fiscales Buen día. Tienen que pedir que se cumpla la ley, los jueces tienen que cumplir la ley, no incumplirla. Claro. Buen día, Verónica le habla. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, usted hablaba de los jueces. ¿Qué dicen los jueces con respecto a esto, de este cambio? Mira, yo hay jueces que a los que no los entiendo. Los jueces dicen que no delinquen, qué sé yo. Los jueces dicen que la ley se puede interpretar. ¿Cómo se va a interpretar de una manera distinta a lo que dice el texto de la ley y al claro. sentido político de la ley? Cuando la ley dice, mire, usted puede tener presa a una persona porque se le puede escapar, etcétera, pero lo puede tener hasta un año. Y la ley dice, cumplido el plazo de un año, puede disponer de la libertad. Solamente se puede imponer una medida para tratar de que no se fugue, no privativa de la libertad, porque la cárcel ya la pudo aplicar durante un año. Si claro. durante un año usted no terminó el juicio, no es culpa del acusado, sino culpa claro. del Estado, entonces usted tiene que liberar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puede ser que frente a una ley tan clara que dice debe liberar, y que claro. dice que si no libera tiene responsabilidad penal, ¿no? ¿Cómo puede ser que ellos interpreten otra cosa? Interpreten que si fue declarado culpable, pero si el declarado culpable con sentencia no firme quiere decir que no se sabe si es culpable porque todavía tiene un recurso de apelación. Es más, no solamente un recurso, todavía tiene una audiencia para discutir qué delito es, para discutir qué pena le imponen, capaz que le imponen una pena en suspenso, por ejemplo, y le tiene que ir preso, ¿no? Claro. Entonces, el que se encuentra en esa situación se encuentra en prisión preventiva, no se encuentra cumpliendo pena. Claro. Se encuentra en prisión preventiva. Es lo mismo en la realidad porque está dentro de la cárcel, sí, pero claro. se llama en prisión preventiva. Sí. Y la prisión preventiva no puede pasar de un año y ellos no quieren computar ese plazo porque dicen que al haber un veredicto de condena, la situación cambia. ¿En qué cambia si todavía el veredicto ese de condena puede ser dejado sin efecto? Acá en Neuquén hubo un caso reciente, hace muy poco tiempo, que el jurado declaró culpable y después los jueces declararon inocente porque había sido arbitrario ese fallo. Así que los jueces que dicen, los que incumplen la ley, dicen que no la incumplen, pero la incumplen claramente. Es un problema de interpretación como la ley, entonces. Ahora, hay jueces que cumplen perfectamente la ley, claro. Claro, ¿sí? Seguramente. Gustavo, gracias por este ratito con Radio Nacional. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Gustavo Vitale, defensor ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, profesor de la Universidad Nacional del Comahue de Derecho Penal, oyente de Radio Nacional, él lo confesó, y ayudándonos a entender un poco este debate que se propone, en este caso, desde el mismo Ejecutivo Provincial y del mismo fiscal Jerez, que es uno de los fiscal Jerez propuso modificar